que no te merezco y te quiero decir. Que no hay remedio para soportar tu ausencia. Si tú te vas, dame la cura. Que estoy enfermo por tu cuerpo y tu cintura. No sé vivir sin ti, no sé vivir sin ti. Las noches son eternas desde que no estás aquí. No sé vivir sin ti, tú sabes que es así. Con Ángel J. Son las 10 de la noche con 37 minutos, señores, y estamos en Navegantes con lo mejor de la buena música y, por supuesto, de tus artistas favoritos. Y estamos hoy aquí para que todos ustedes compartan con nosotros en este martes. Martes 3 de este mes de marzo, un mes, el tercer mes del año, señores, que estamos empezando. Pues apenas estamos a 3 y nos quedan aproximadamente unos 29 días, 28 días para disfrutar este delicioso mes, el tercer mes del año, y con él también el cambio un poco ya de la temperatura en esta ciudad de Madrid. Y aprovecho para saludarlos a todos ustedes, a las personas que están aquí en la capital española y nos escuchan a través de la 91.9 del FM, y por supuesto también a todos los que están en cualquier rincón del mundo y me escuchan a través de las 3w.cautivaradio.com. Este martes, señores, cargado de buena música, de artistas del momento. Incluso vamos a tener algunos estrenos de tus artistas favoritos, por supuesto. Algunas curiosidades de redes sociales y las mejores recomendaciones a través de Navegantes con Ángel J. Señores, además de todo eso, quiero invitarlos a que se sumerjan conmigo en este océano de emociones. Recuerden que Navegantes está hecho no solamente para entretenerlos y, por supuesto, brindarle la mejor información, sino además para que ustedes participen. Lo pueden hacer a través del 681-688-654.

dicho antes. Salió el cantante, comienza la verbena, los maleantes birlando la cartera, que corra el aire, espera la sandunga que la quiera, el hijo de Ramón, el practicante, que traigo el viento del sur, aroma la hierba buena, lo paseíto que tú te daba por la vereda, todo el pueblo lleno de luz, cuando llega la morena elegante. Desde pequeño quería ser beisbolista, no llegué así que aprendí a batear hits. Señores, hay canciones y momentos de los artistas que son únicos. Y en algunos momentos son únicos y nunca vuelven a repetirse. En el caso de este artista que vamos a escuchar a continuación, les hablo de Residente, de René, por supuesto, perteneciente al famoso y conocido grupo Calle 13. Pues yo creo que la ha sacado del estadio en muchas ocasiones. ¿Quién no bailó Atrévete en su momento? Y en esos momentos sorprendió al mundo con esta canción. Una canción salida indiscutiblemente de su corazón. Una canción que habla mucho de su historia, de una historia que no conocemos. Conocemos la vida del artista, la vida del famoso, la vida de la persona pública, pero no conocemos en muchas ocasiones de dónde vienen sus raíces y un poco de su historia. Pues esto lo escribió René en esta canción, que justamente tiene su nombre. O sea, él se hace llamar Residente, pero su nombre de pila es René, y esta canción se llama justamente René. Él dice que habla mucho de su historia, y pues lo podemos ver justamente en el transcurso de las letras de la canción. Nos narra un poco a poco desde que nació, su transcurso en la adolescencia, sus pasos por algunas academias que tuvo, la vida con su familia, directamente con sus hermanos, un amigo que quiso mucho y que fue muerto, fue, digamos, asesinado por manos de algunas personas. En fin, nos cuenta mucho. Yo creo que eso justamente es lo que ha llegado, porque les cuento que esta canción, por lo menos oficialmente, fue publicado, el video oficial fue publicado en la plataforma de YouTube el día 28 de este pasado mes de febrero, y a tan solo 4 días ya estamos casi rondando los 50 millones de reproducciones. Es decir, con tan solo 4 días, o sea, horas de haber sido publicado en esta plataforma, ya está casi llegando a los 50 millones de reproducciones. No se han dejado, no han parado, mejor dicho, las opiniones frente al tema. Y les cuento, señores, que según cuenta René en alguna de sus entrevistas frente al fenómeno que ha sido esta canción en redes sociales y en los distintos medios, pues cuenta que esta canción la empezó a escribir una vez que tenía un concierto en Latinoamérica.

borrarte de mis pensamientos. Si tú en mi mente sigues adentro, muy adentro, no ves que todo lo que escribo lo escribo por ti. Escúchame a mí esta vez, mírame si no me crees. En mis ojos puedes ver, yo a ti no te fallé. Escúchame a mí esta vez, mírame si no me crees. En mis ojos puedes ver, yo te digo la verdad, mujer. Yo no sé qué está pasando, yo no sé lo que te han dicho, pero te sigo extrañando. Tengo el orgullo en el piso. Mira que soy el cero, cero, cero sin ti. Mira que soy el cero, cero, cero sin ti. Y el Candy, Julián Turizo. Dímelo, V. Bueno, y curiosamente son las 11 en punto, señores. 1:00, señores. Ya estamos a escasa unas 60 minutos para que el calendario pase al 4 de marzo. Y por supuesto, avanzamos en este tercer mes del año. Llegó el momento a esta hora de la noche de las buenas recomendaciones. Porque recuerden que Navegantes, además de traerle lo mejor de la buena música y de los artistas del momento, también tenemos excelentes recomendaciones para todos ustedes. Y si estás pensando en viajar, en ir a cualquier lado, a cualquier lugar, a cualquier, por más recóndito y no que sea, pues les tengo el dato de la agencia que hace que tus viajes sean fáciles y seguros. Por supuesto, les hablo de nuestro patrocinador oficial, Viajes Cautiva Tours, que se encuentra ahora también aquí en la ciudad de Madrid, en la calle Ascao 58, y que te trae un completo, digamos, un completo paquete en cuanto a lo que puedes tener en cuenta o a lo que debes tener en cuenta antes de viajar. Pues no solamente te vende tiquetes aéreos, sino además te asesora frente a cruceros, escapadas de parejas de fines de semana, por ejemplo. También tienes tours en distintos lugares, en distintos ciudades y países del mundo. Y por supuesto, lo más importante, el calor humano. Tiene una asesoría brindada, digamos, muy personalizada con cada uno de los clientes frente a todo lo que debe tener este cliente en cuenta antes de viajar. Así que no lo dudes más, y si estás pensando en llevar a tus familiares a algún lugar o traerlos a España o tú viajar a cualquier parte del mundo, la agencia es Viajes Cautiva Tours. Te puedes comunicar a través del 919-290-367 y también a través de nuestro WhatsApp, el 662-147-904. A través de estas líneas, por ahí van a estar todo el equipo humano, que realmente es lo más importante que tiene Cautiva Tours, además de los buenos precios, de las ofertas que sacan y de lo consentidores que son con sus clientes. Tiene un equipo humano justamente muy dado a la gente, muy asequible, muy que se pone en los zapatos justamente de los clientes. Así que no lo dudes, aquí tenemos la agencia de viajes que hace que tus viajes sean fáciles y seguros. Viajes Cautiva Tours, patrocinador oficial, por supuesto, de Navegantes. Bueno, en el corte anterior, señores, en la sección anterior, estuvimos escuchando la canción de René, de Residente de Calle 13, que hablaba sobre su historia. Es una canción que quise traérselas en la noche de hoy porque ha sido un fenómeno. Muchas han sido las reacciones. Hay muchas personas a favor, hay otras personas que indican incluso que utiliza el sensacionalismo, utiliza de cierta manera una historia que quizás no sea real para mover la fibra. Pero aunque sea así, está bien, él está haciendo arte. Yo le creo que es su historia, le creo que está hablando desde su corazón y que nos quiso compartir justamente todo eso, y es lo que ha logrado transmitir en este fenómeno que se ha convertido esta canción en tan solo 4 días de haber salido oficialmente. Pero si no lo es, es arte. Y yo creo que todos los artistas, al momento de sacar una canción, ya sea una vivencia personal, sea una vivencia familiar o sea una creación de su imaginación, lo que buscan es transmitir y conectar con los oyentes. Y es justamente lo que ha logrado en este caso René, Residente de Calle 13. Estaba viendo así un poquito, ojeando, digamos, las estadísticas en YouTube, y tenemos canciones de grandes artistas que en estos momentos son top, como por ejemplo el colombiano J Balvin, que tiene una canción que sacó hace un mes

11 y 13 minutos de la noche y seguimos en Navegantes con lo mejor de la buena música y tus artistas del momento. Señores, llegó el momento de lo más visto, lo más trinado y lo más compartido en redes sociales, porque yo sé que a ustedes les gusta un poco de cotilleo, del cotilleo de redes sociales. Y les cuento, señores, que una de las mujeres más mencionadas o con más repercusión en los últimos días en redes sociales tiene por nombre Ekaterina Didenko. Esta es una chica rusa, influencer en su país, reconocida, quien se ha vuelto viral y famosa no solamente en redes sociales, sino en los distintos medios de comunicaciones en varias partes del mundo, pues por una trágica noticia. Les cuento que hace aproximadamente unos días esta chica estaba compartiendo su cumpleaños número 29 con familiares, amigos y, bueno, muchos de ellos amigos también influencers de este lugar. Les cuento, señores, que se les ocurrió, como, bueno, como hacen la mayoría de las personas que se dedican a ser influencers o ser personas reconocidas en redes sociales, bueno, hacer cosas no típicas, cosas que llamen la atención, cosas que les ayuden a sumar seguidores. Y en este caso, lo que se les ocurrió fue vertir hielo seco en una piscina para hacer una especie de, bueno, el efecto del hielo seco ya sabemos que es como una especie de humo, pero en grandes cantidades y mezclado. Así es, señores, como les estaba comentando, y el hielo mezclado con agua o con grandes cantidades de hielo mezclado con agua produce reacciones bastante desagradables, como por lo menos asfixia y ahogo. Lo impresionante de esta historia es que, bueno, al vertir el hielo seco en la piscina, varios de las personas que estaban con esta chica se lanzaron a la piscina, entre ellos su esposo. Y de un momento a otro empezaron a asfixiarse, a empezar como a ahogarse, pues era una piscina, por lo que se dejaba ver, no muy profunda. Sin embargo, ellos hacían gestos como se estaban ahogando, pues lo sacaron de las piscinas, lo trasladaron obviamente a los centros de salud más cercano, con todo esto obviamente documentado por esta gran influencer o esta reconocida influencer rusa, que ya les había dicho inicialmente su nombre, tiene por nombre Ekaterina Didenko, y básicamente nunca esa mujer paró de grabar, para que vean ustedes la repercusión o la importancia que le da esta chica a su papel o a su juego, o más bien a su trabajo, como es el manejo de redes sociales. Según la noticia, la historia cuenta que dos de sus mejores amigos y su esposo fallecieron gracias a este, ¿cómo lo podríamos catalogar? A este ignorante juego, al desconocer el hecho, el efecto que traía el hielo seco o las grandes cantidades de hielo seco en agua, pues básicamente deja un saldo de 3 muertos. Su cumpleaños número 29 realmente pasó de ser un momento bueno, bonito y en compañía de sus familiares a ser una gran tragedia. Hasta aquí, pues, lamentable. Lo curioso de toda esta historia es que esta chica en ningún momento dejó de grabar, ni cuando las personas estaban ahogando, que creo que era más prudente soltar su móvil y tratar de ayudar, ni cuando los trasladaron al hospital, ni cuando se enteró de la trágica y fatídica noticia de las 3 muertes que se originó en su fiesta de cumpleaños. Yo creo que hay que tener un poco de conciencia, que no estamos para juzgar a nadie ni para decir que está bien ni que está mal, pero ¿hasta qué punto, señores? ¿Hasta qué punto es más importante lo que mostramos en nuestras redes que nuestra realidad, de lo que estamos viviendo? De que, niña, se te están muriendo 2 amigos y tu esposo, tu pareja. Por favor, reaccionemos, señores. Una cosa es el trabajo, y yo entiendo que para muchas de las personas que son figuras en redes sociales, pues ese es su trabajo y son comprometidos, y eso demuestra que son personas profesionales y comprometidas con lo que le está dando de comer, y eso es fabuloso y es hasta aplaudible y no tiene ningún problema. El punto es cuando eso supera la realidad y supera los acontecimientos que están poniendo en riesgo tu vida y la de tu familia, y tú, por el afán de grabar, quizás estás dejando de hacer gestiones que pueden ayudar y colaborar. Es mi humilde opinión. Sin embargo, esta es la noticia que está siendo más viral en redes sociales, y se los traigo a las noches de Navegantes, porque aquí siempre traemos esas curiosidades de redes sociales. En esta ocasión no es una noticia alegre, no es una noticia para imitar, es una noticia triste que, si se confirma, bueno, ha sido confirmado por varios medios importantes, porque también sé que hay mucho de show en todo lo que vemos en redes sociales, mucho de show, mucho de para que la gente comparta, la gente comente y generar justamente la tendencia que estaría generando en este caso esta chica por ser lo más viral en redes. Sin embargo, grandes cadenas a nivel mundial han publicado la noticia, por lo que yo creería y estaría en estos momentos seguro de que fue un hecho real. Esto ocurrió en Rusia, donde tres personas resultaron muertas. Y la protagonista de la historia, que era la persona que estaba cumpliendo años, pues nunca soltó su teléfono y documentó todo lo que había sucedido. Lo más viral en redes sociales, en Navegantes, por supuesto, con Angel J. Y nos vamos a escuchar una excelente canción también, es nueva, de una artista que se está dando a conocer. Aquí en España es muy conocida, pues participó en una serie llamada Élite, o está participando, creo que todavía se están grabando alguna temporada de esta serie de Élite, y les hablo de la mexicana Danna Paola. Ella, con su carisma, con su talento y por supuesto con su belleza y buena voz, está ganando muchos mercados. Vamos a escuchar su última canción, una de las más recientes que ha dado a conocer a todo su público. Escuchamos a Danna Paola con esta canción que se llama Sodio. No me sigas confundiendo, en este juego voy perdiendo. Tú te quieres engañar, porque esa puerta está de par en par. Si me explicas yo te entiendo, si te callas no comprendo. Perdí la apuesta y al final, un novio menos, una amiga más. Que te tengo y no te tengo, cansada del mismo cuento. Tú al 21 no has jugado bien, pero esta noche bailarás con quien. Vamos a brillar. Sal, este amor sabe a sal. Tanto sodio me sabe a odio, pero te quiero y eso es obvio. Ay, ay, na, na, na, na, na, na, na, na. Okay. Al menos déjame jugar ahora, sin mucha demora, si no te incomoda. Si no es contigo, vamos a competir por el que sí me haga sentir. Pues te tengo y no te tengo, cansada del mismo cuento. Tú al 21 has jugado bien, pero esta noche besarás a quien. Sal, sal conmigo a bailar. Si nos gusta lo mismo, ay niño, ya esa noche vamos a brillar. Eso es obvio. Ay, que te tengo y no te tengo. Yo ya entendí este cuento, pero ese closet cerraste bien, y esta noche lo abrirás con quién. Ay, eso es obvio. La verdad sí me enamoré. Esto arde, yo sé por qué. Quiero verte feliz, aunque sea con él. Navegantes con Angel J, de lunes a jueves, de 22:30 a 0 horas. Eras tú entre toda aquella gente. Eras tú con tus aires de importante.

Se vuelve una marea cuando me amas. Enciende la ilusión cuando se me apaga. Que latir y latir por tu amor no para. Tengo un corazón que te pertenece, que puede parecer medio raro a veces, que solo pide sangre enamorada y días para despertar y ver que gira la vida en cada mañana. Envuelta en tu calor, mirando tu mirada, jugando a ser cometas en la madrugada. Nos vamos entregando y gira, gira la vida, gira la magia. La luna se descuelga, el sol se desbarata. La noche es una puerta entre sábanas blancas que abre la pasión. Y mientras gira la vida en cada mañana, envuelta en tu calor, mirando tu mirada, jugando a ser cometas en la madrugada. Nos vamos entregando y gira, gira la vida, gira la magia. La luna se descuelga, el sol se desbarata. La noche es una puerta entre sábanas blancas que abre la pasión cuando arde el alma. Y girando entre los dos, el aire se desgarra. Sin duda alguna, señores, una de las artistas más representativas incluso de la marca España es esta artista que acabamos de escuchar, Rosana, con esta buena canción, una canción clásica ya de esta artista, se llama Gira. Y por supuesto, esto es lo que los invitamos también a todos ustedes. Ese es el mensaje que queremos transmitir. Hay que darle la vuelta a todo. Hay que darle la vuelta. Hay que girar todo lo negativo. Y por supuesto, verle el ángulo positivo. Y sacar lo más positivo que puedas sacar. Y lo más aportante. Lo más que puedas aprender de las distintas situaciones. Por más complejas o complicadas que sean. Llegó el momento de los buenos saludos para todos ustedes que están ahí conectadísimos a la 91.9 del FM. Saluditos muy especiales para ustedes que me escuchan aquí en la capital española, desde Madrid. Saludamos a la linda Ana Valentina, que se encuentra en estos momentos en Getafe. Un saludo muy especial para ti, querida. También saludamos a la familia Estupiñán, que se encuentra por los lados de... la información aquí en el mensajito me dicen, se encuentran en estos momentos en el centro de la capital, se encuentran por la Gran Vía. Para ustedes, pues un saludo muy especial a toda la familia Estupiñán, que también está conectada, por supuesto, a Navegantes con Ángel J. Y saludamos a nivel internacional, porque recuerda que nuestra señal a través de las www.cautivaradio.com llega a cualquier rincón del mundo. Saluditos a todos nuestros amiguitos que se encuentran en Argentina, en Buenos Aires. Recuerden, no sé, pero últimamente me están reportando mucha sintonía desde Buenos Aires en Argentina. Y por supuesto también saluditos a todas las personas que se encuentran en Colombia. Por ahí tengo sintonía o reportando sintonía desde Pereira, desde Cali y también desde la costa Caribe colombiana, desde Cartagena y desde la ciudad de Barranquilla. Para todos ustedes un abrazo muy grande y nosotros como siempre felices de que estén conectados a toda la programación de Cautiva Radio. Bueno, se me queda por fuera nuestra amiga Cami, que se encuentra directamente desde Miami, Florida, y por supuesto escuchando la mejor música a través de Navegantes con Ángel J. Y con los saluditos nos vamos también con la buena música. Recuerden que este espacio está hecho para eso, para deleitarlos con lo mejor de los sonidos del momento y los artistas favoritos. Vamos a escuchar esta buena canción que viene a continuación y es lo que les pido yo a todos ustedes, que se queden, que van a quedarse conectados con Navegantes y con Cautiva Radio. Sé que fue por mí que acabó esta historia y quedó en manos de mi memoria que por las noches te pueda ver. Porque nunca admití estar enamorada. Siempre lo supe y no dije nada. Mi corazón se quiso esconder. Mira la gente que yo estoy loca. Si yo estoy loca es porque andas en mi cabeza. Quise obligarme a olvidar tu

11:44, ya estamos a prácticamente 15 minutos, un cuarto de horas, pues ya, el reloj lo acaba de confirmar, estamos a un cuarto de horas para que el reloj marque el 00 y el calendario pase al 4-4 de este mes de marzo. Ya estamos en el tercer mes del año, señores. La invitación por parte de Cautiva Radio y también de Navegantes, en este caso con Angel J, que está por aquí de lunes a jueves, y nos vamos a escuchar todos estos días de lunes a jueves desde las 10 hasta las 00, hasta las 12 en punto, con lo mejor de la buena música. Y la invitación es a eso, a que aprovechemos cada minuto, cada día, cada segundo del transcurrir de nuestras vidas para hacer lo que nos gusta, lo que nos hace bien, lo que nos apasiona, lo que hace que seamos mejores y mejores personas cada día, porque ese es el secreto. Si tú haces algo que no te gusta, algo que no te sientes bien, que no te sientes conforme, de cierta manera te vas a frustrar y tu frustración la vas a descargar con las personas que tienes a tu alrededor. Lo más seguro es que sea así. Y por eso la invitación es que haga lo que sea que a ti te guste, hazlo, y así vas a ser una persona más amable, una persona más comprensible, una persona más sana y una persona que realmente va a disfrutar el hecho de este viaje, de este paseo por su vida. Ya me puse un poquito más romántico, un poquito más filosófico, pero bueno, es la idea también a esta hora de la noche, que antes de dormirse vayan con esa idea en la cabeza de: señores, estoy haciendo lo que me gusta, estoy haciendo lo que me representa, lo que quise hacer, la misión que vine a cumplir realmente. Y si no lo estás haciendo y si la respuesta es que no, pues busca la forma de alternar lo que estés haciendo actualmente con esas cositas que te gustan. Por ejemplo, en mi caso, pues es así, yo trato de alternar mis otras actividades con la radio, que es una de mis grandes pasiones. Y estoy con ustedes hasta las 12, hasta las 12:00, hasta las 00 en punto de la noche, cuando ya pasamos a un nuevo día, y estoy con la mejor actitud y estoy con la mejor sonrisa y feliz de estar con todos ustedes porque me gusta. Seguramente si estuviera haciendo algo que no me gusta, a esta hora estuviera cansado, un poco deprimido, un poco bajo de onda, pero no, aquí estoy con la mejor actitud porque eso es justamente lo que me gusta hacer y lo que yo quiero que ustedes también hagan de ahora en adelante: hacer lo que les llame la atención, lo que les guste, lo que los motive y lo que los haga mejor persona. Vamos a escuchar a esta hora de la noche a Manuel Medrano, un artista colombiano, cartagenero específicamente, con una voz incomparable, inconfundible. Donde la escuchemos vamos a saber que es él. Los invito a que si no la han escuchado, lo escuchen y que juzguen ustedes el talento de este colombiano. Cuando suspiro, lo hago por ti. Tú me robaste el corazón con la magia de tus besos. Eres mi centro de gravedad. Tú lo tienes todo, no te falta nada. Déjame encontrarte otra vez. Déjame tocarte como debe ser. Tú haces que me den cosquillas el amor. Tú haces que la vida brille todo. Eres mi centro gravitacional. Haría todo porque me besarás. Tienes todo lo que quiero, mami. Esos labiositos rojos yo los quiero pa' mí. Sabes lo que siento, te lo advertí. Mirándote a los ojos no te voy a mentir, baby. Si no fuera suficiente, tú sabes que me muero por ti. Yeah. Tú haces que me den cosquillas el amor. Tú haces que la vida brille todo. Eres mi centro gravitacional. Daría todo porque te quedarás. Tú haces busques el amor. Tú haces que la vida brille todo. Eres mi centro gravitacional. Navegantes con Ángel J, de lunes a jueves, de 22:30 a 0 horas. Aunque muy fuerte sea el aguacero, si tú estás conmigo, ya no me da miedo. Tú eres mi refugio y eres mi techo, yeah. Aunque se caiga en pedazos el cielo, o a veces el partido se sienta perdido y mis castillos de arena se vengan al suelo. Tú, cuando se me ilumina la vida, eres tú, haciéndome saltar la pared. Amor. Señores, y con esta excelente canción que les voy a dejar por aquí de fondo y que vamos a escuchar completita una vez termine de despedirme, pues quiero decirles que vamos llegando al final de Navegantes, de este martes de Navegantes, con lo mejor de la buena música y de los artistas del momento a través de Cautiva Radio, la nueva alternativa radial, esta radio que ha llegado para seducir los sentidos de todos ustedes. Ya son las 11:54 minutos y vamos llegando al final. No sin antes decirle a todos ustedes que para mí es un real, un verdadero, un auténtico placer estar con ustedes durante estas dos horas con lo mejor de la buena música. Realmente me recargan de energía y les cuento un dato para quien no lo sabe. Una vez terminó el programa, termino tan enérgico y tan feliz de todos los mensajes y de todo el apoyo que ustedes dan a este proyecto que me cuesta mucho dormir.